Buenos días, son las 9:30 de este viernes 20 de febrero. Y mi compañero pone cara de sueño. Que no, que estaba dormido, Marina. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días. ¡Feliz viernes! No me digas que con esta musiquilla que ponemos de fondo nos despertamos. Mira, escucha, escucha. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Parece tirolés esto. ¿No? Bueno, no sé. Me recuerda a mí a eso, a los tiroleses. No sé, a mí me dan ganas de mover la cabeza. Sí, ¿ves animado? Está bien para iniciar pues una edición más del magazine, está bien, ¿eh? Como los perritos que se ponen en los coches, como en la cabeza. Es verdad, qué graciosos. Bueno, por fin es viernes, Marina. Bien, ya llega el fin de semana bien. Y puedes hacer todos los planes que habías... Te habías propuesto, Raúl. Sí, sí, sí. Bueno, después del fin de semana pasado con tanto enamorado y demás, este fin de semana tocaba también descansar un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a saludar, que ni he saludado. Hemos entrado aquí arrasando hoy. Buenos días, es viernes, es 20 de febrero y yo soy Marina Muñoz. ¿Y quién me acompaña? Raúl Rodríguez. Raúl Gutiérrez, Rodríguez, buenos días. Rodríguez. Era una compañera que se llamaba Rodríguez, es Raquel, verdad. Raquel Rodríguez. Una maravillosa voz. Sí, sí, sí, que ya no está con nosotros, pero bueno, la saludamos a Raquel, no obstante. Bueno, quien sí va a poder hacer planes son algunas personas de Murcia, ¿verdad, Raúl? Porque, pues como sí, siempre, ¿eh? Damos el número premiado en el Euroboleto. Cuéntanos. Pues mira, ayer jueves 19 de febrero el número premiado fue el 70.670 de la serie número 4, ¿eh? Y se vendieron 10 boletos, concretamente en Murcia, de este número. Por lo tanto, hay una serie de afortunados que se van a llevar 20.000 euros por boleto, con un total de 200.000 euros. Que eso sí que van a poder hacer planes este fin de... Vamos, pero bien, diría yo, porque por lo menos van a poder, iba a decir, cenar y alguna cosita más seguramente, disfrutar un poco más, claro que sí. O claro, pasar una sí, noche de hotel. Hombre, por lo menos para un fin de... Exactamente, hombre, 20.000 euros por un euro está muy bien. Está muy bien, a mí que me lo den. A mí también. Pues enhorabuena a esos agraciados de Murcia. 10 boletos, 10 personas, 10 familias, en definitiva, que hoy, bueno, pues eso, van a poder disfrutar de un buen fin de semana, como poco. Y recordarles que si ustedes también quieren ser los agraciados, pues que tienen que comprar el Euroboleto de la OIZ. ¿A quiénes? A los vendedores, a pie de calle o a través de la página web www.oide.es. Claro, por ejemplo, allá en Málaga, si se cruzan con a ver, Joaquín Bueno, pues ya saben. ¿Por qué digo yo Joaquín Bueno? Porque nos va a acompañar dentro de esa sección, dentro de Mundo OIZ, ¿eh? Vamos a conocer un poquito mejor cómo lo hace Joaquín. Eso va a ser en Mundo OIZ, pero también nos vas a hablar de nuestro compañero del día. ¿Quién va a ser nuestro compañero del día? Pues seguimos en Málaga. Seguimos ya sabes en que Málaga. Yo lo del sur, ya sabes que últimamente estoy yo muy, muy volcado, ¿verdad? Con sí, el sur. Sí. Bueno, pues sí, vamos a tener al delegado de esa, bueno, pues sucursal de Málaga, Manuel Morales, que estará con nosotros también como compañero de la OIZ. A ver qué nos dice Manuel, qué nos dice Manuel, perdón, y qué nos cuenta, qué canción nos pide también, nos solicita. ¿No? Pues también nos va a acompañar Manuel Morales, luego con nuestra compañera Diana, que también se ha ido al sur. ¿Ah, sí? Que os ha dado fuerte, ¿eh? Con Málaga. Pues sí, sí, sí, pero allí insisto. Bueno, pues entonces vamos hoy, también va a estar nuestro compañero Manuel Morales y va a estar Isabel, la delegada de la inspectora, perdón, de Málaga. Que estuvo ayer con nosotros, además. Efectivamente. Dentro de compañeros de la OIZ, qué bien. Bueno, voces conocidas ya. Eso está bien. Y vamos a conocer cómo está el tiempo, ¿no, Marina? Por supuesto, pero antes, espera, a ver. Píldoras musicales, que nos vamos musicales. A... Volvemos a mandar un saludo a nuestro compañero Juanma Sepúlveda, Juanma que sigue malito. Está malito, es verdad, que no se recupera, ¿eh? Que no, que le está costando. Yo pensé que hoy iba a ser que sí, pero es que no. No. Bueno, pues nada, va a tener el fin de semana por delante para reponerse y venir el lunes cargadito. Bien, bien, pues nada, Juanma, a recuperarse. Y esas píldoras musicales que nos trae Juanma, pues hoy... Pues se las dedicamos a él, ¿no? Efectivamente, se las dedicamos a él. Y hoy vamos a escuchar a Madonna. Muy bien, aunque creo que a él Madonna no le gusta mucho, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, es bueno. La reina del pop ahí, ¿a quién no le va a gustar Madonna? A Juanma también, seguro, claro que sí. Eso dentro de las píldoras musicales, los compañeros ya lo hemos dicho, en este caso también hemos hablado de Mundo Oír y... A ver, nos falta el tiempo, saber qué tal va a estar este fin de semana, si vamos a poder disfrutar del sol o no. Pero que yo no me arriesgo, Marina, a sacar las predicciones de los meteorólogos, porque yo te hablo de hoy, porque de cara al fin de semana he visto las previsiones en televisión, anoche lo vi un poquito... Y el domingo se arregla la cosa, al menos por aquí, pero en el centro, quiero decir. Pero el asunto no pinta nada bien, ¿eh? No pinta nada bien, vamos a ver. En el invierno, ya esta madrugada hacía mucho frío. Sí, sí, se han notado, las temperaturas han bajado y lo hemos notado, ¿eh? Hoy ya, yo mira, incluso me he abrigado un poquito más. Me he puesto la camiseta que ya había desechado interior, porque sí, porque luego vienen los resfriados y nos ponemos malos. Con mano sin manga. Sin manga. Manga corta. Sí, manga larga ya es demasiado, ya no puede ser. Pero bueno, vamos al tiempo, que es lo interesante. En el norte, las máximas de hoy alcanzarán 9 grados, la mínima 8, es decir, no hay mucha diferencia. Posibilidad de precipitación del 89,17%. Llueve, el viento brisa moderada fuerte con esa dirección sur-suroeste. En el este la máxima 15 grados, la mínima 7, posibilidad de precipitación del 15,46%, el viento brisa con esa dirección este-noreste. En el sur la máxima será de 7, la mínima de 5, posibilidad de precipitación del 70%, el viento brisa con esa dirección norte-noreste. Y en el oeste la máxima 15 grados, al igual que en el este, la mínima de 6, posibilidad de precipitación del 50%. El viento brisa con esa dirección del viento norte-noroeste. Hombre, si echamos un vistazo a la ventana que tenemos aquí en los estudios de Oíd de Radio Nacional, vemos que aquí es difícil que llueva a lo largo del día, ¿no? Con ese 50% yo creo que aquí no va a caer agua. No, aquí no hay probabilidades de lluvia. Efectivamente, aquí luce el sol. Por la noche sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Por la noche aumenta la probabilidad. De cara a mañana, es lo que decimos, que yo no me arriesgo a predecir, ¿no? El día de mañana, pero sí dicen que empeora el tiempo y el domingo se arregla un poquito. ¿Ves? Pues aquí no, aquí mañana hace buen tiempo. ¿Ah, ya sí? Lo verás. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces por eso te digo que no sabemos a quién hacer caso, ¿eh? ¿A qué bueno. portal? Bueno, yo lo he sacado de la agencia estatal de meteorología. También se equivocan, ¿eh? Bueno, ya, pero digo yo que serán los más fiables. Bueno, no lo sé. ¿Qué bueno, decirte? Pues preséntanos a ese compañero del día. Venga, vamos al compañero del día, compañero de la UID, porque es Manuel Morales, como decimos, y bueno, pues nos habla concretamente del tiempo que lleva él en la UID. ¿Lo escuchamos? Venga. Vamos allá. Ah, bueno, soy Manuel Morales, delegado de hoy de Málaga. Llevo trabajando desde el 98. Está ahí. Perdona, desde el 96. Nada. Me equivoco. Desde el 96. Y muy bien, aquí el proyecto este me gustó desde el principio y pienso que hay que seguir con ello. E incluso si hay que hacer un poco de ruido, yo creo que hace falta ya hacer un poco de ruido. Para que la gente sepa que estamos aquí. Claro, hay que hacer un poquito de ruido. Y se confundía, ¿eh? Estaba ahí echando cuentas Manuel y decía desde el 98 y ha dicho no, desde el 96, ¿eh? Cuidado, que son dos añitos más. Muy bien, como siempre preguntamos a todos nuestros invitados qué es lo que más les gusta de este proyecto, de la UID. Y eso, el proyecto le encanta, mira. Sí, el proyecto es lo que más me gusta de la UID. Pues sí, porque esto es el día a día con los discapacitados, es enseñarles nuevas cosas. No es una cosa que se aprende de un día para otro y aquí los discapacitados pues hay que tener muchas paciencias con ellos y enseñándoles algún incluso las cuentas y la forma de hacer. Bueno, pues vamos al lado más personal de Manuel Morales, el estilo de música que le gusta y esas cositas, a ver qué nos cuenta él. A ver. A mí me gusta todo tipo de música. Lo que pasa que, bueno, pues mira, la música moderna que hay ahora un poquito, del arrebato, la música más antigua también de Rocío Jurado, y bueno, un poquito mezcla de todo. Toma ya, la más grande, ¿eh? Rocío Jurado. Vaya canciones que tiene Rocío Jurado, cuidado. Vaya gozarrón que tenía esta mujer. que dentro de lo que son los gustos musicales y bueno, pues por barrer hacia casa lo nuestro, tenemos ahí o hemos tenido grandísimos artistas que se nos va yendo con el tiempo, Marina, es normal también, claro. Es normal, la vida pasa y la vida sigue y sí. Bueno, pues hay que seguir. Pues sí, pero nos han dejado afortunadamente. Pero esa grandes... es la diferencia, ¿no? De los cantantes que, bueno, aunque falten físicamente, siempre perduran en la memoria porque dejan ahí esas Eso canciones. Es. Y esas muestras de voz maravillosas que, bueno, pues nos pueden acompañar a lo largo de toda la vida. Fíjate, bueno, pues cantantes ya de esos que se oían en gramófonos, ¿no? ¡Buf! Que se oían con ese chisporroteo, ¿verdad? Esos discos. Se me viene a la cabeza Joselito, por ejemplo. Joselito, cuidado, cómo ha cambiado Joselito, ¿eh? Cuando yo le veo a Joselito hoy en día, ¿eh? Mm. Vaya, y esa voz, el ruiseñor, el pequeño ruiseñor. Sí, señora. Bueno, pues Ojos Verdes, que es la canción que nos solicita Manuel Morales, lo vamos a escuchar, ha sido cantada, versionada por tantísimas personas, increíble, ¿eh? Así que es alucinante. O sea, vamos a escuchar cómo nos solicita... Cómo nos lo pide, a sí. ver. Bueno, personalmente a Isabel, que tengo un apoyo muy grande en ella para todo esto. La inspectora. Me gustaría dedicarle alguna de Rocío Jurado. La de Ojos Verdes, por ejemplo, que canta también Rocío Jurado. Pues he encontrado una versión de Ojos Verdes, una versión en la que Rocío, además, es jovencita... Y lo vamos a notar. ¿Se puede apreciar que es ella? Bueno, pues tú me dirás. Lo escuchamos y vale, ahora qué bonito dices. Que se lo haya dedicado a su compañera de trabajo. Hombre, por supuesto, claro. Y que con sí. eso no quiero decir nada, claro. No, es que también, no. además de compañera, es su mujer, ¿no? Ah, sí. Claro, por eso. Vale, yo no lo sabía. Por eso. Vale, entonces retiro lo dicho. Pues bueno, no, pero también es no bonito. Lo retiro, qué bonito, claro, qué bonito sí. que sean ahí compañeros, amigos. Aquí sí que pueden decir, somos compañeros, amigos, amantes. En efecto. Venga. Vamos a escucharlo y ahora me dices a ver qué te parece. Esa joven Rocío Jurado. ¿Que tu descuento de 3 meses no dura para siempre? La noche de mayo a clavel y a nardo el aire me olía cuando tú a mi puerta paraste el caballo cerrado. Dejaste el caballo y lumbre de ti y fueron dos verdes luceros de mayo tu sol para mí. Oh, verde, verde como la vaca. Oh! Vi frente a tus ojos espuntar el día y sonó más triste que nunca la vela. Cuando te marchaba, mi boca tenía un sabor amargo a menta y canela. Serrano, para un vestido yo te quiero regalar. Y yo te dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche haga dueño de mayo he muerto. Pidió verde, verde como la mata. En OID Radio, seguimos a tu lado. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. ¿Ves cómo mueves la cabecita? Sí, sí, yo cada vez que escucho esto me animo, muevo los brazos, muevo todo, absolutamente. Mira, mira, no paro, ¿eh? Bueno, sí, ya, sí. Ya, que me estás mareando. Sí, que luego me disloco, hago cualquier cosa y vienen los achaques. Bueno, qué buena, Rocío Jurado, con esos ojos verdes, además una canción muy bonita. ¿Qué te ha parecido? ¿Has notado que era ella o no? Se la notaba, eso, más jovencita, ¿eh? Sí, pero cuando subía ahí, cuando sacaba todo su potencial, es cuando más se la reconocía, ¿verdad? Ha sido difícil encontrar ese tema de Rocío Jurado, lo cantan grandes de la música de nuestro país, pero en la voz de Rocío, bueno, fue algo complicado encontrarlo, pero finalmente, como nos lo pedía nuestro compañero de la OID, Manuel Morales desde Málaga, nos pusimos manos a la obra y hemos podido disfrutar ese Ojos Verdes, como dirían ellos. Ojos verdes. Y qué bien se lo estarán pasando en Málaga. Qué bien. Sí, sí, sí. Pues todavía quedan reminiscencias de los carnavales, yo creo. Oye, ¿a ti te gustan los carnavales? Aquí fíjate que en Talavera, concretamente donde estamos nosotros, antes se celebraban más los carnavales, ¿eh? Bueno, y ahora hay carrozas y eso. ¿En Talavera? Sí, hombre. ¿Ya nada? Que sí. Que en Talavera ya desapareció todo el carnaval. Se dieron cuenta que esta fiesta en Talavera de la Reina no terminaba de cuajar y dijeron, fuera carnaval, en Talavera de la Reina no hacemos nada. Los colegios sí. Los colegios se siguen disfrazando y tal. Efectivamente. Pero no terminaba de asentarse, fíjate, ¿eh? Así que, y en otros lugares, fíjate en el fútbol, como decimos, ¿no? Con las chirigotas, con todas estas historias, ¿eh? Pues la verdad es que se celebra muy mucho. Y si nos vamos a las islas, nuestro compañero Ceben estará alucinando, estará seguro, ¿eh? Encantado. Por cierto, que hoy estrenamos espacio con Ceben. Efectivamente, con un espacio dedicado a... De psicología. Psicología para todos, se va a titular. Y es un espacio en el que, bueno, pues vamos a hablar de diferentes aspectos de la psicología. Va a ser Ceben Díaz con una psicóloga de apellido Collado, que va a acompañarle y va a tratar el tema. Ah, muy bien. Pues nada, pues lo escucharemos. ¿A qué hora esto? ¿Concretamente? ¿A qué hora? Para pues va a ser tras el segundo espacio musical, a las 12 menos 20, efectivamente. Ah, muy bien. Estaremos atentos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Ceben y la señorita Collado. ¿Qué pasa con lo de señora y señorita al final? Yo con esto ya me lío, ¿eh? Bueno, tradicionalmente señorita era cuando no estabas casado, sí, señorita. Pero, y si estás casada, señora. Pero hoy ya señora, ¿no? Hoy en día. No sé, a mí cuando a los 26 años una vez me dijo un niño, oiga, señora. Ya dijiste, aquí falla algo. Dije, ya soy mayor. A mí también me da mucha rabia cuando me dice alguien, oiga, señor, digo, ¿cómo que señor? Digo, si soy un chaval, no me digas, por favor, que me ofende, que me llames señor. Lo que pasa es que eso, nosotros nos miramos al espejo día tras día y no nos hacemos mayores. Sí, o sea que ellos nos ven mayores ya. Sí. Las personas jovencitas, sí, a nosotros ya nos ven mayores. Sí, pero es que tú no te acuerdas cuando tú eras pequeño. Me acuerdo poco, fíjate que... Tú mirabas a un chaval de 30 años, a lo mejor, o de 25 años, y decías, ¡jo, qué mayor! Ya, pero cuidado que los tiempos han cambiado, ¿eh? Ya. Que antes una persona con 40 años era mayor. Sí. Antes sí. Sí. Pero hoy en día, con 40 años, como uno tiene, por favor... ¿Como quién tiene? Estamos en la flor de la vida. Por supuesto. ¿Eh? Yo sí estoy en la flor de la vida. Hay que verlo así, hay que verlo así, porque si no, Marina, nos hacemos viejos antes de tiempo. No, yo estoy reivindicando que en las mujeres la mejor edad es de los 40 a los 50. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno. Es una edad en la que ya, bueno, ya no te da vergüenza lo que te digan. Sí. Estás, sabes prácticamente de todo. Uh-huh. Todavía te queda mucha vida, con lo cual puedes tener muchos sueños y muchas expectativas, y además tienes una gran experiencia. Eso es verdad. Entonces, hay tontos que decís, más valen dos de 20 que una de 40. Error. Error. Error. Como dicen del anuncio, ¿no? Claro, error. Error. No es un error el hecho de hablar de esas cosas que ocurrían, por ejemplo, este 20 de febrero de 2015, otros años. Si te parece, después te voy a contar algo acerca de las cosas que ocurrían, ¿eh? Esas efemérides que se llaman, ¿eh? Vale. ¿Te parece? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Escuchamos un poquito de música y te cuento? Vamos a escuchar, venga, sí. ¿Qué te parece si escuchamos a Juan Luis Guerra? A mí me gusta mucho y últimamente no le he puesto. ¿Pero el de hoy o el de antaño? El de antaño, ojalá que llueva café. Ah, sí, sí, bueno, una de esas grandes. Venga, vamos ya a que ver. Estamos hablando de lluvia, pues venga, que llueva, pues sí, que llueva café, qué rico, venga. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café pa' que en el conuco no se sufra tanto avión. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pues continuamos en el magazine de hoy Radio Nacional con nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Raúl Rodríguez, Raúl Gutiérrez. No te preocupes, Raúl. No es la primera vez que me llaman Raúl Rodríguez, no sé por qué. Porque tendrás cara de Raúl Rodríguez. ¿Y cómo es Raúl Rodríguez? ¿Cómo es Raúl Rodríguez? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Qué difícil ese apellido. Rodríguez, es verdad, ¿eh? Muy complicado de decir. Como muy castellano, Rodríguez. Sí. Claro, que tú a un francés, a un inglés, le dices que diga Rodríguez y te puede decir cualquier cosa. Rodríguez. Claro. Un francés Rodríguez. Imagínate. Bueno, Raúl Gutiérrez, que estamos en Mundo Oíd. Estamos en Mundo Oíd, efectivamente. Estamos de viernes, ¿eh? Estamos de viernes. Y los oyentes estarán diciendo, pero bueno, ¿qué les pasa a estos chicos hoy? No están pasa nada. Un poco empanados. No, que estamos de viernes ya, que es 20, que tenemos que tener, bueno, pues ese puntito de alegría. Si no lo tenemos nosotros, para transmitírselo a los oyentes, ¿qué vamos a hacer, no? Pues ya nada más que trabajar y trabajar y trabajar y sin levantar la cabeza. Que no, que hay que animarse. En Mundo Oíd, entonces... ¿Con quién nos vamos a animar hoy? Nos vamos a animar con alguien del Joaquín Sur. Bueno, está en Málaga, efectivamente, ¿eh? Vamos a escucharlo inmediatamente, pero déjame que te cuente cositas interesantes que ocurrían este 20 de febrero, ya que estoy. Venga, ¿vale? Vamos. Venga, en el año, por ejemplo, 1547, para que estemos al tanto de lo que ocurría ese año, Eduardo VI de Inglaterra es coronado rey, precisamente de Inglaterra. Eso ocurría ese 20 de febrero. Si avanzamos un poquito más, nos vamos hasta el año, 1992. La esquiadora Blanca Fernández obtiene la primera medalla ganada por una española en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en 2005, no hace tanto tiempo, tiene lugar ese referéndum en España para esa ratificación del tratado por el que se establece una constitución para Europa. Los españoles aprueban la nueva constitución con ese 76,7% de los votos. La participación fue de solo el 42%. ¡Qué comprometidos somos los españoles! Pues sí, para que veas, solo el 42%. Eso es algo que hay que cambiar, porque nos quejamos de los políticos con razón, muchas veces, la mayoría de ellas, pero para quejarse hay que votar, porque el voto es un derecho que les costó a muchos de nuestros antepasados muchísimo trabajo. No, si la gente va a votar estas elecciones, especialmente ya verás. A las mujeres, entonces todos tenemos que votar, porque es un derecho y los derechos hay que ejercerlos. Yo estoy convencido de que la gente va a votar, va a salir a la calle, a esa urna que tienen en ese colegio electoral, y van a votar. O sea, todos los que estaban ahí diciendo, no, este año no, yo creo que ya lo verás. Claro, y el que no vota es como el que calla, y el que calla otorga. Así que si no se vota, poco derecho a réplica tenemos. Bueno, sin meternos en política, ¿cómo ves tú a los políticos de...? Sin meternos en política, no, ¿cómo veo yo a los claro, jueces? No, imposible. Entonces me metería en política. Yo no me voy a meter en política, lo que sí que me voy a meter es en eso, en nuestro derecho al voto, a insistir. Están haciendo campaña, que ¿no? votemos. Que es normal. Que votemos. Estamos en año electoral, ¿qué Por quieres? Por eso que están haciendo campaña y lo hacen... Claro, como tiene que ser, en todo caso. Efectivamente. Bueno, pues vámonos con el vendedor, que nos va a resultar mucho mejor que si nos quedamos hablando de política, seguro. Vamos a hablar con Joaquín Bueno, porque nos cuenta muchísimas cosas de cómo vive el día a día, si le cuesta muchísimo trabajo acercarse a esos clientes, comercializar el euroboleto, esas cositas que sabemos a continuación. Con esa gracia malagueña. Efectivamente. Hoy nos vamos hasta Málaga de nuevo, porque ahí está Joaquín Bueno esperándonos, porque está con nosotros en esa línea telefónica. Joaquín, buenos días. Buenos días. Cuéntanos concretamente cuánto tiempo hace que formas tú parte de la OID. Voy a hacer un año y medio. ¿Un añito y medio? Sí. ¿Y qué tal este tiempo, Joaquín? Yo bien. ¿Sí? Sí. Ajá. Cuéntanos cómo llegaste tú hasta la organización, ¿de qué forma? Mi mujer, que está mala, nos lo comentó un muchacho que vendía, y fuimos y nos dieron los cupones. Y como ella no puede venderlo, pues los vendo yo. Ya, o sea que tu mujer, Isabel, también vende, ¿no? Sí, sí. Pero cuando... Ella tiene fibromialgia y casi siempre está mal. Y el que sale a vender soy yo. O sea que le echas una mano. ¿Tú no tienes trabajo, sí, Joaquín? Yo no. ¿Qué va? Llevo 8 años en paro. ¿8 años en paro? Sí. Vaya, está el asunto feo en Málaga, feo, ya no sé, dicen tus compañeros, Feo, ¿no? Feísimo. Ya. Pero con esto tenemos algo, una ayuda. Efectivamente, menos mal, ¿verdad? Ya ves. Discapacitado social, podemos decir, entonces. ¿Cómo era tu vida antes, entonces? A ver, cuéntanos. Yo trabajaba en la obra. En la obra, y nada, la construcción se paró. La construcción se ha parado y se ha parado todo. Ya. ¿Y tu vida ahora cómo es, cuando tu mujer no puede vender? Pues nada, me voy yo y hago yo toda la venta de ella. O sea, tú sabes ya por dónde se mueve ella. Bueno, después de un año y pico, sí, ¿verdad? Claro, con gente del barrio donde vivimos. Claro, es lo que te iba a decir, que la gente... Con gente conocida, pues te los compran. Se comporta igual la gente, si está ella o si no está ella contigo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Y ya confía mucha gente en vosotros? ¿Hablo en plural? Yo no tengo problema en vender los cupones. Al principio costaba trabajo, pero ahora no. Ahora todo el mundo te los compra, ni problema ninguno. ¿Y siempre estás en el mismo sitio, en el barrio, o te mueves? Yo sí, claro. Sí, ¿no? Es que te vas a otro lado y no te lo compran. Claro. Pues te quedas por el barrio, que te conocen la gente y te los quitan de las manos. Qué bien. ¿O se suceden esas incautaciones de las que venimos hablando también aquí a menudo con tus compañeros de Málaga? Pues sí. ¿A ti no te han incautado, no? No, a mí nunca. ¿Y a Isabel? Sí. Tampoco. Toquemos madera, pero sí. No. Cuéntanos cómo... reacciona la gente cuando le das un premio, tú o tu mujer. Pues se ponen más contentos que nada, porque se lo pago yo al instante. Más ilusión le hace. Claro, ¿has dado alguno gordo? No, lo máximo que he dado ha sido las 3 cifras, 2 veces. 3 cifras. 50 euros. 50 euritos. Bueno, sí. No está mal, ¿no? No, ya ves. La gente al que le toque le da una alegría. Claro, la gente contenta. Porque son gente también, gente humilde. Claro. Imagínate. O sea que el barrio en el que vivís es gente obrera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mucho paro. ¿Te quedas tú habitualmente con algún número o...? Yo me quedo todos los días con uno. Claro, vaya de que toque y no me toque a mí. Y te piden terminaciones puntuales. Oye, quiero el 8, quiero el 5, quiero... No, pues mira, exactamente. Hay una mujer que quiere siempre El 20 y el 59. Ajá, y, casi casi nunca se lo llevo. Cuando lo tengo, sí se lo guardo para ella. Muy bien. Oye, ¿y el mejor día de la semana para ti, para vosotros, cuál es? Yo el viernes. El viernes. Se venden más rápido. Ajá, o sea que la gente está más animada, ¿o qué? Pues sí, por lo que se ve. El viernes lo vendo antes que los días normales. Uh-huh. Bien, ¿y eso qué es? ¿Un poquito más caro? ¿50? Sí, unos 50. Claro. Sí. Muy sí, pero a la gente le gusta. Perfecto. Oye, ¿y utilizas alguna técnica de venta? Porque claro, de la construcción a vender boletos hay mucha diferencia. Entonces no, ¿tú sabes la técnica que hay? A ver. Que hay que llevar dinero a la casa para poder comer. Esa y poder es... pagar las cosas. Claro. Esa es la técnica. Entiendo, entiendo. Muy bien. ¿Tu objetivo, por lo tanto, como vendedor, o el de tu mujer, el de los dos? Es llevar ingresos para la casa. Llevar ingresos, ¿no? A corto plazo y largo plazo. Claro. ¿Y algo que te haya pasado, que te haya sucedido, en plan anécdota, con algún cliente, algo gracioso, menos gracioso? No, no, no. Nada, no. De verdad. Cuando le has entregado algún premio a alguien, te ha dicho algo. Eso, un hombre mayor que le tocó, le pagué 250 euros, que llevaba 5 cupones, se puso más contento que nada. Qué un bien. Lunes por la mañana. Y seguro que ese ya le tienes como cliente fijo, ¿no? Todos los días me compran 5 cupones. Claro. Oye, hablando de clientes fijos, ¿tenéis muchos? Yo sí. ¿Sí? Yo tengo un muchacho que me compra todos los días 8. ¿8 boletos? Siempre, todos los días. Vaya. Todos los números que llevo, siempre me compro uno de cada. Oye, que eso también hace, ¿no, Joaquín? Pues para... Hay un muchacho que tiene un bar. Sí. Y me ayuda haciendo eso, comprándome todos los días. Todos los cupones que lleve, me se queda uno de cada. Qué bueno. O sea que la huida ahí en Málaga, por lo que detecto y por lo que me han dicho tus compañeros, la gente lo conoce, ¿verdad? Claro. Perfecto, pues nada, aquí lo que hacemos en la radio por el hecho de atendernos esta llamada, pues simplemente lo que nos gustaría es que nos digáis, a ver, por ejemplo tú, ¿qué grupo de música, qué artista te gusta a ti? Porque te vamos a poner una canción. A mí el barrio. El barrio. A los malagueños les gusta mucho el barrio, ¿eh? Es que es un monstruo. Muy bien, pues ¿quieres alguna canción concreta del barrio o te da igual? No, me da igual, la Perfecto. Que sea. ¿A quién se la quieres dedicar? A mi mujer, pero no la va a escuchar. No la va a escuchar. Bueno, si pone la radio, a lo mejor puede ser que la escuche, ¿eh? La radio de la UI. Es muy raro que ponga la radio. Sí. Bueno, pues nada, desde aquí de todas formas, nosotros se la dedicamos a ella y por supuesto para ti, esta canción del barrio que va a sonar. Joaquín, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte, amigo. Venga, a ti. No temas por la otra mejilla que golpeo con besos. Déjame que te haga un truco sin el mago del amor. Tú átame de pies y manos que en desatarme soy experto. Y déjame que te hipnotice con el tic-tac del corazón. Y deja que te cuente el cuento de los sentimientos. Deja que practique con tu cuerpo el lenguaje de las manos. No le tenga miedo al frío, planta cabella al invierno. Súbete a mi barca desnuda que mi cuerpo es verano. Vamos a jugar a ese cuento que te beso y despierta. Vamos a contradecir al mundo, hagámoslo claro oscuro. Se dice que en el interior de la persona está la belleza. Vamos a jugar a la prenda, empezaremos desnudo. De esas que no tiene alcohol. Voy a deshojar una margarita para saber si tú me quieres. Con 4 o 5 botellitas te arrancas tú o me arranco yo. Advierto que si yo sigo el que arranco chupo mucho, no soy diésel. Vamos a contar mentalmente cuánto duran los besos.

Esto es en Málaga capital, pero tenéis otras subdelegaciones abiertas en la provincia, ¿verdad, Manuel? Sí, tenemos en Ronda y tenemos en Estepona y queremos abrir en Antequera, Marbella y Fontidola y Torre del Mar. Uh-huh. Esas cuatro oficinas estamos a la espera de si encontramos candidatos apropiados para empezar en esa zona. Uh-huh. Además de buscar esos candidatos apropiados, lo que dices, gente que venga dispuesta a luchar y a enfrentarse con esos inconvenientes que contamos todavía como miembros de la OIC en esta zona de España. Los inconvenientes, zancadillas que no propina la administración, la misma Junta de Andalucía también está en el tema de no dejarnos un poquito tranquilos. Y bueno, pero a pesar de todo, pues la gente se resigna a ello, se van acostumbrando al problema este que conllevamos de hace años y se va concienciando de que esto tiene que salir para adelante por el tema de que no todos los discapacitados pueden trabajar en cualquier otro trabajo. Y este le da una autonomía del tema de que no tiene horarios, no tiene espera, pueden salir a la hora que le permitan y pueden hacer una vida un poco más apaciguada y tranquila. Uh-huh. El principal problema con el que lucháis son las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, esto es la Junta de Andalucía, la policía secreta, es la que está interviniendo a cada dos por tres, pues molestando un poco a los vendedores, quitando los boletos. La cosa curiosa es que, venga, sí, te los quitamos, ve a la oficina, dile a Manuel, a Jesús, que te den boletos y sigue vendiendo y ya está. Digo, es que esto es un poco contradictorio de que te digan que es ilegal, pero te están diciendo vete y pide boleto y vende. No sé. La cosa es que hay aquí en Málaga últimamente es un poco excesivo por parte de las fuerzas de seguridad, porque lo que yo estoy notando es que parece que han puesto a unos pocos de policía nada más que para nosotros, exclusivamente para nosotros. Parece que estamos tan protegidos que a la vez vigilados. Un poco contradictorio. Porque yo pienso que seguro que si hay algún problema con un vendedor de la calle, está el policía ahí al lado. Y le va a solucionar el problema aparte después de quitarle los boletos. La incautación siempre es a los vendedores y en la vía pública. Los vendedores en la vía pública, y hay veces que, bueno, pues la misma puerta de la oficina pues nos pone un poco ahí muy cerquita, esperando a que salgan con los boletos y se los quitan ahí sin más, sin estar vendiendo. Que yo no sé cómo funciona esto. Se supone que si no está vendiendo, que lo que ha venido a la oficina y se va, se supone que no hay nada que hacer. O sea, que no tenían por qué pararle y decirle dame los boletos. Eso simplemente porque los conoce. Porque al que no conoce, por lo visto, no le dice nada y se ha ido. Pero es que al que conoce lo están deteniendo al momento de decir dame los boletos que te he visto salir de la oficina. Digo, hombre, si no estoy vendiendo, no tienes por qué quitármelo, y después de quitármelo me va a decir vete a la oficina por más boletos y sigue vendiendo. Es que es un poco raro la forma de actuar. Las incautaciones se llevan a cabo, Manuel, de forma intermitente, ¿no? O sea, hay periodos en el año en los que parece que las incautaciones son prácticamente a diario y otras veces es que estáis más tranquilos. Sí, un poquito así, pero vamos, que cada mes más o menos tres o cuatro al mes van haciendo, y después cuando le dan por ponerse por aquí cerquita y a todo el que va saliendo pues le van quitando los boletos y estamos bastante un poco acosados en ese sentido. Después el trato de algunos nuevos, porque los policías que ya llevan tiempo haciéndolo pues ya van conociendo un poco el sistema de los discapacitados y la forma y van tratando mejor el asunto, pero es que el nuevo se piensa que está tratando con un criminal y lo trata de una forma abusiva. Desde el gabinete jurídico de la OIC se continúa con esa lucha en los tribunales para, bueno, demostrar, ¿no?, el trabajo que venimos realizando desde hace 25 años y la legalidad en todo lo que hacemos, ¿Pero qué te gustaría a ti, bueno, pues que desde la propia organización se pusiera en marcha? ¿Qué forma crees tú que debemos reivindicar el papel que tenemos? Yo creo que ya habría que dar un paso otra vez al sistema antiguo, y si es necesario, pues hacer ruido, hacer una huelga o hacer algo, porque claro, el tema jurídico es papeles para acá, papeles para allá, y que si tardan, que si no tardan, que si se hace o no se hace. Pero yo pienso que ya habría que moverse cuando estamos acosados de esta forma que estamos siendo acosados. Lo que habría que hacer es buscar alguna otra solución, hacer ruido para que la gente que está en la calle también se entere un poquito de lo que están haciendo con nosotros. El problema que hay es que ni siquiera los políticos dan la espalda y vuelven la cara diciendo aquí no pasa nada, y realmente en la sombra está pasando mucho. Ahora, acosando un poco a gente que son discapacitadas e incluso psíquicas, que tienen problemas, y se ponen a llorar justamente, y le están quitando el boleto, y el sentimiento de creencia, de impotencia, se ponen a llorar justamente ahí mismo cuando le están incautando los boletos. Yo pienso que habría que hacer algún ruido más que sean papeles. Porque por parte de la sociedad malagueña contáis con el apoyo y os sentís reconocidos. Sí, en ese sentido sí, la gente va conociéndonos cada vez más y ya se están despreocupando de lo que dicen, de que si no pagan o dejan de pagar. Eso ya prácticamente no se está diciendo, porque se está dando cuenta mucha gente que es verdad que se paga, que las oficinas están ahí, que están dispuestas a atender al público, y que ese problema ya va, poco a poco va desapareciendo, aunque claro, está todavía el sistema de que no tenemos el sorteo. La gente va diciendo, no, es que no tenéis todavía sorteo, y todavía pues ese poquito de desconfianza todavía existe, pero cada vez menos. Porque Málaga es una de las provincias con mayor historia dentro de la organización y también, bueno, de las más afortunadas, ¿no? Muchos son los premios que han caído a lo largo de tantos años aquí. Sí, sí, la verdad que aquí ha caído unos pocos de premios y, bueno, de todas maneras todos los días se va dando algo, aunque salen 500 euros y todo eso, pues la gente queda que no cuando viene aquí y ve que fácilmente, por transferencia, por cheque, se está pagando todos los premios puntualmente, y ellos ven que estamos respondiendo bien a lo largo desde el año 96 que llevamos aquí, y están súper contentas la gente que son, digamos, que son clientes nuestros. Uh-huh. Imagino que son de los mejores momentos, ¿no?, que se vive aquí dentro de una delegación, esa entrega de premios, sobre todo los premios gordos, los más suculentos, cuando llegan a los vecinos de la zona. Cuando llegan, al principio un poquito así, que están esperando para cobrar, pero una vez que ya lo han cobrado, ya están bien, súper contentos. Imagino que además muchos de esos clientes a los que la fortuna les ha visitado alguna vez son gente humilde, gente trabajadora, y que la situación cambia por completo cuando llega esa fortuna en forma de premios, gracias a la OIF. Sí, normalmente los premios son muy, muy repartidos, porque lógicamente van destinados a gente que no tiene poder adquisitivo, y entonces compran uno, compra el familiar de al lado, compra el otro, entonces se reparten muchísimo los premios, no se lo queda todo uno, como muchas veces pasa en algunos otros sitios. Uh-huh. Que además ha comprado los 10, le ha tocado solo a una persona. En este caso no, en este caso aquí en Málaga hemos tenido la fortuna de que le ha tocado muchísima gente, porque ha sido muy repartido los premios. Esa es una de las partes más gratificantes del trabajo, pero imagino que hay otra parte, ¿no? Esa en la que vas viendo como personas con algún tipo de discapacidad importante y que llegan a la oficina con una situación financiera crítica o, bueno, muy maltrechos, ¿no?, por el trato que les ha dado la sociedad o el mercado laboral, va saliendo gracias a lo hizo adelante y su vida va cambiando poco a poco. Pues sí, ellos van viendo aquí el trato que le estamos dando, desempeñan un trato muy especial a cada uno, no se le puede dar el mismo trato a todos, son diferentes discapacidades, hay que tener mucha paciencia con ellos, y entonces el trato primero a la entrada aquí y darle la entrevista, lo primero que le convence es el trato que le damos, responder a sus preguntas, a sus dudas, a sus cosas, y entonces ellos salen más convencidos de que este va a ser su sitio. Y entender sus circunstancias, además. Exactamente. La circunstancia de ellos tan crítica, con una pensión mínima de 350, 400 euros para echar el mes, pues lógicamente se ven con esta salida y entre el trato y la correspondencia que dan a salir y hacerse ellos mismos su forma de trabajar y todo eso, su autonomía en el sentido de que pueden hacer de una manera u otra su trabajo, les satisface muchísimo. Adaptar además su forma de trabajar a sus circunstancias personales, a su estado de salud, a poder compatibilizarlo con pruebas médicas, con tratamientos, imagino que es lo que más les llama la atención una vez que llegan aquí. Sí, ellos siempre están preguntándose, ¿podré hacerlo, no podré hacerlo? Tal, pero una vez que hablan con nosotros, les terminamos de convencer, les vamos enseñando el día a día, porque hay que enseñarles, no se les puede decir toma y ya, tal vez ya trabajar. No, les tenemos que enseñar durante un mes o así, enseñarles todo el manejo del sistema día a día. Y con esa forma de trabajar, pues ellos van más convencidos a la calle. Manuel, háblanos de tu experiencia dentro de la OID. ¿Hace cuánto trabajas con nosotros? Yo llevo desde el año 96, uh-huh, aquí en la OID. ¿Cómo empezaste? Pues empecé vendiendo. Uh-huh. Ya estuve un año y medio vendiendo y después ya me nombraron inspector y después subí a delegado. ¿Tú también tienes discapacidad? Un 70%. Uh-huh. Imagino que también cuando llegaste a la OID, pues también tu situación laboral era complicada. Sí, normalmente, hombre, yo tenía mis pequeñas chapuces y todas las cosas, pero me decidí por quedarme con la OID, dejar lo otro atrás y apostar por este proyecto. Para ti fue un proyecto a largo plazo, ¿no? Algo donde jubilarte casi también. Yo creo que sí, que me voy a jubilar y no lo voy a dudar, no lo voy a dudar. ¿Qué le pides a este 2015 para la Organización Impulsora de Discapacitados? ¿Qué le pido? Una oficina nueva. ¿Eso es lo que te gustaría conseguir en los próximos meses? En los próximos meses, una oficina nueva. ¿Qué necesita la nueva oficina? La nueva necesita, necesita más espacio, porque somos 130 trabajadores. Vale, hemos sido más, pues hemos bajado un poquito de gente, pero necesitamos espacio para poder reunirlos a todos en la misma oficina y poder escucharla de vez en cuando alguna charla, una pequeña reunión, para enseñarles más cositas y tenerlos informados al día a día. Eso aquí en Málaga capital, pero supongo que también querrás más oficinas a lo largo y ancho de la provincia. Sí, por supuesto. Esto lo que tiene que hacer abrir en todas partes y pegar un tirón para arriba, bueno, que se entere bien en toda Málaga que estamos aquí, no solo en Málaga capital, sino en todos los pueblos. ¿Dispuestos a dar muchísimos puestos de trabajo? Pues sí, yo pienso que si se abriese esas cuatro oficinas que teníamos pensado de abrir, podríamos conseguir otras 100 o 100 o 150 personas más. ¡Que viva la OID! Claro que sí, un mensaje de ánimo, ¿no? Para todos los que lo tienen también complicado en pues las sí, distintas provincias. Hay que seguir para adelante, que no se desanimen y que esto hay que sacarlo, no hay que dejarlo, hay que seguir todo lo que pueda y tirar como se pueda y a luchar. ¿Lo conseguiremos? Yo pienso que sí, que si insistimos y seguimos para adelante, yo creo que conseguiremos el objetivo. Pues esto era lo que le contaba nuestro compañero Manuel Morales, delegado de Málaga, a nuestra compañera Diana González. Y antes de seguir con Málaga, bueno, no me extraña que llevemos tantos días hablando de nuestros compañeros de allí, porque hay un montón de vendedores en esta provincia. Pero también al estar allí, nuestra compañera habló con la inspectora, con Isabel González. Vamos a escuchar lo que ella le contaba. Hola, soy Isa, de inspectora de aquí de Málaga. Desde aquí pues daros mi más sincero apoyo a todos para que esto siga para adelante y mucha fuerza y seguir luchando. Isa, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la OIT?

Continuamos aquí en este magazine de Hoy Radio Nacional, en el Rincón de la Asociación, en el que hoy hablaremos de ocio adaptado. En el Rincón de la Asociación hoy hablamos de ocio adaptado. Y qué mejor forma de hablar de ocio adaptado que hablar con la Fundación Deporte y Desafío, unos auténticos expertos en esto del ocio adaptado. Y para ello tenemos a la coordinadora de los programas deportivos y de unos campamentos urbanos que se van a llevar a cabo con la Fundación Juan Miguel Villar Mir. Y ella es Noelia Peña García, a quien saludamos. Buenos días, Noelia. Hola, buenos días. Fundación Deporte y Desafío, yo creo que el nombre dice mucho de lo que es, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito mejor y nos dieras a conocer qué es esta fundación. Bueno, pues nos dedicamos a la integración social de personas con discapacidad a través del deporte y organizamos diferentes programas deportivos para que personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial, puedan practicar deporte de manera controlada, con profesionales especializados, en instalaciones accesibles y, en definitiva, con las mismas garantías y oportunidades que puede tener una persona sin discapacidad. Uh-huh. ¿Y lleváis mucho tiempo haciendo esto? Pues 16 años ya. ¿Unos poquitos? Sí. Bueno, casi estrenasteis el siglo, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Qué tal resulta? Bueno, me refiero a qué éxito tienen toda esta serie de actividades. ¿Realmente hay usuarios que se apuntan, que se animan a participar en estas actividades? Sí, sí, la verdad que la demanda es importante. Y en estos 16 años que lleva la Fundación en marcha, hemos pasado de ofrecer un programa de esquí a pasar a ofrecer 17 programas deportivos. Y durante este tiempo han pasado por la Fundación pues miles de personas que se han beneficiado de todo lo que ofrecemos, además de voluntarios y colaboradores. Y bueno, y seguimos trabajando y innovando para que cada año nuestra oferta sea más grande y la gente se pueda beneficiar más. De hecho, ahora habéis lanzado unos campamentos urbanos que colabora con vosotros la Fundación Juan Miguel Villarmir. Y bueno, contadnos en qué van a consistir estos campamentos. Bueno, los campamentos urbanos surgen de la necesidad que nos transmiten las familias de crear un espacio donde los padres puedan tener unas horas para dedicarlas a otras cosas, pero con la seguridad y la tranquilidad de que sus hijos van a estar bien atendidos, con gente especializada y sobre todo sabiendo que se lo van a pasar muy bien. De ahí, pues, lo que organizamos es una mañana divertida, un domingo al mes, donde los participantes, acompañados de voluntarios, pues realizan las actividades que tenemos organizadas. En estos campamentos, pues, podrán disfrutar de golf, pádel, actividades con perros y baile. Y en realidad es el programa más relacionado con el ocio, más con el ocio que con el deporte en sí mismo, ya que la idea es que a través de estas actividades los asistentes a los campamentos se lo pasen lo mejor posible. Y no tanto que aprendan a jugar al golf o al pádel, que para eso ya tenemos cursos destinados a ello. Ya, sí, que pasen, que es todo el día. Son 4 horas, de 10 a 2 de la tarde. Uh-huh. Y además ponemos a disposición de los más mayores unas horas de formación, donde los participantes principalmente trabajan con ordenadores, todo lo relacionado con internet, paquete Office, nuevas tecnologías y todo eso. O sea, ahí el que se apunte a estos cursos, que hay 20 plazas disponibles, si no me equivoco, el que se apunte a estos plazos puede puede elegir entre una u otra actividad o todos pasan por todas. Todos pasan por todas. Ajá. La única excepción es con los más mayores, que les ofrecemos también la oportunidad de dar formación, y entonces ahí sí que se cambia una de las actividades por esa hora de formación. Uh-huh. Pero la idea es que todos los participantes de forma rotativa vayan pasando por todas las actividades y al final de la mañana todos hayan podido disfrutar de todo. ¿Las actividades con perros son perros de terapia? Sí. Uh-huh. Tenemos también dentro de nuestro abanico de programas terapias con perros y terapias con caballos, y en los campamentos urbanos pues decidimos introducir esta actividad de forma lúdica, no tanto como terapia, sino como más actividad de ocio, pero sí con los perros como herramienta. Uh-huh. Y nos decías que van voluntarios. ¿Cuántos voluntarios hay ahora mismo trabajando o colaborando con la fundación? Bueno, a nivel anual yo creo que por la fundación pasan unos 500 voluntarios. Uh-huh. 500 voluntarios, mucha gente. Sí, ¿eh? Sí, es mucha gente. Perdón. Para estos campamentos en concreto, como son 20 participantes, pues en función también de las necesidades de los chicos, pues a lo mejor vienen entre 10 y 15 voluntarios a pasar la mañana con nosotros. O sea, prácticamente un voluntario por cada uno de los asistentes. Más o menos. Depende mucho también, como te he dicho, de las necesidades reales de los chicos, porque también fomentamos mucho la autonomía de los participantes. Y bueno, pues tampoco es cuestión de que vayan más voluntarios de los que necesitamos. Uh-huh. Aparte de estos campamentos urbanos, has dicho que realizáis distintos talleres y escuelas. Háblanos un poquito de ellas. ¿De nuestros programas deportivos? Claro. Bueno, pues como te he dicho, creo que la cifra ya vamos por 17. Pues ofrecemos, los más antiguos son golf, pádel, natación también hacemos. Y luego, pues running, bici, judo, vamos a empezar desde este año. También hacemos terapias con animales y con caballos, como te he comentado. Ajá, antes. Ajá, equinoterapia. Bueno, nuestro programa estrella, que sigue siendo el esquí alpino, que fue con el que empezamos y que continuamos hoy en día y que tiene una demanda impresionante. Pero cuéntame una cosa, Noelia, vosotros hacéis estos cursos y tal con idea de iniciar a los chicos y chicas que se acerquen a esos deportes, pero luego no formáis equipos en plan competición y demás, ¿o sí? No, nuestra labor es de deporte de base. Ajá. Para que la gente, como tú has dicho, pues conozca el deporte, vea si le interesa, si no le interesa, si se le da bien, si no se le da bien, si le gusta. Y ya una vez que haya probado y que haya visto o comprobado que le apetece seguir evolucionando y a lo mejor con nosotros ya se le queda un poco pequeño, pues ya es como que vuelan solos. Sí, pero no tenemos equipos de competición de ninguno de nuestros deportes, es más deporte de base. Bueno, eso es lo más necesario casi, ¿no? Porque muchas veces no al no conocer un deporte no nos familiarizamos con él, y luego muchas veces muchas personas que se dedican al deporte paralímpico, bueno, pues surgen de estas fundaciones o de otras asociaciones que se dedican a hacer este deporte de base, ¿no? Claro, además date cuenta que para adaptar ciertos deportes se necesita material que normalmente es caro y que no puedes comprarte de primeras sin saber si al final te va a gustar o no te va a gustar, porque es una inversión importante, muchas veces en material, para la práctica de ese deporte. Entonces, bueno, pues nosotros les ayudamos en ese sentido, ofrecemos todo el material adaptado necesario para practicar el deporte que sea, uh-huh, que llevemos a cabo, y una vez que les gusta, pues ya mucha gente, es verdad que ha seguido para adelante, se ha comprado su propio material y compite de forma individual, y bueno, hay gente que ha llegado muy lejos, que ha empezado con nosotros. Qué bien, que será todo un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nos enorgullece mucho. Noelia, cuéntanos qué proyectos así a futuro tenéis, algo que tengáis en mente, o bueno, cómo pensáis funcionar este año. Bueno, pues como te he comentado antes, este año vamos a lanzar judo. vamos a probar con el judo. Hemos dado con una judoka profesional que trabaja con personas con discapacidad y que está dispuesta a colaborar con nosotros, y vamos a hacer nuestro primer curso de judo. Intentamos todos los años buscar actividades nuevas y seguir ofreciendo nuevos deportes o nuevas actividades, y sobre todo también manteniendo lo que ya hemos empezado. Uh-huh. Y este año ya te digo que el deporte estrella va a ser el judo. Qué bien. Y si alguien quiere participar en estos campeonatos, en estos campamentos o en estas clases de judo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede contactarse con vosotros? Bueno, nosotros tenemos una página web, que si quieres te la digo. Por supuesto. Es www.deporteydesafio.com. Uh-huh. En esa página web tenemos colgado toda la información necesaria para que cualquier persona pueda ver a qué nos dedicamos, cómo trabajamos, dónde se hacen los cursos, cómo apuntarse y todo. Uh-huh. Y aunque vosotros estáis en Madrid, ¿puede venir gente de otros sitios a hacer esos cursos? Sí, sí. O sea, en realidad la sede principal está en Madrid, pero trabajamos en ámbito nacional. Ajá. Entonces, estamos abiertos a que participantes de cualquier punto de España puedan acercarse a practicar deporte con nosotros. En ciertas modalidades de nuestros cursos a lo mejor no compensa mucho, porque son cursos cuatrimestrales de una vez por semana, pero hay otras modalidades que son más cursos intensivos, como claro, el programa de esquí o el Camino de Santiago, que también lo hacemos. Uh-huh. Que sí que te merece más la pena si vienes de otra parte de Madrid, que pues apuntarte. Claro. Bueno, pues os deseamos mucha suerte y os damos las gracias por habernos atendido y por habernos acercado a lo que es la Fundación Deporte y Desafío y a todas las actividades que realicéis. Ya sabéis que tenéis los micrófonos para cuando nos queráis contar una actividad nueva, pues os ponéis en contacto con nosotros y nos haremos eco de ella. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Y continuamos entonces en el rincón de la asociación, despidiéndonos ya en este magazine de hoy Radio Nacional. ¡Hasta el lunes! Esperemos que tengan un buen fin de semana y desde aquí les damos las gracias y les esperamos el lunes a las 9:30, ya lo saben. Morena mía, pues esta orilla no escucho tu voz. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. La UID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que por unos minutos hablaremos de discapacidad. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Durante todo el día de hoy han tenido lugar las primeras jornadas de urgencias y emergencias Talavera, Ciudad del Tajo. El Salón de Actos del Hospital General de Talavera de la Reina Nuestra Señora del Prado ha acogido esta mañana estas primeras jornadas destinadas a enfermeras, técnicos y auxiliares sanitarios de toda España. La OIZ una vez más deja patente su compromiso con la sociedad colaborando en estas jornadas formativas dedicadas a mejorar la atención y el procedimiento del personal sanitario que trabaja en los servicios de urgencias y emergencias. A lo largo de la jornada se han desarrollado diferentes conferencias en las que se daban a conocer nuevas aplicaciones tecnológicas, los beneficios de una buena coordinación y del trabajo en equipo y la importancia de la motivación del personal. También se ha debatido en profundidad sobre el futuro de estos profesionales. Escuchamos a continuación al coordinador del evento, Raúl Sánchez. Son unas jornadas regionales que ha organizado SEMES Castilla-La Mancha de forma conjunta con el Hospital General Nuestra Señora del Prado y es un foro de debate organizado para enfermería, auxiliares de enfermería y técnicos en emergencia. Se están desarrollando una serie de mesas, unas comunicaciones por parte de ponentes de prestigio nacional y algunos de ellos internacional, en que se está hablando de nuevas tecnologías, se va a hablar de comunicación, de humanización de la asistencia y temas variados de las urgencias, como pueden ser el manejo del politrauma, Corecan, una serie de funciones específicas que se realizan en la urgencia y emergencia. El objetivo pues es reunirnos en una jornada de debate, una jornada multidisciplinar, en la que todos los profesionales sanitarios, sobre todo fundamentalmente relacionados con la urgencia y la emergencia, puedan tener un día de convivencia y unos debates entre ellos. Pues inscritos, tenemos 300 inscritos, más casi 20 ponentes y 20 miembros del comité científico y organizador. No solo son los inscritos, sino todas aquellas personas que no han podido asistir. Abrimos una posibilidad de una lista de espera y tenemos casi 200 personas en lista de espera. Hemos movilizado a través de redes sociales a bastantes profesionales y a los cuales daremos cabida colgando las comunicaciones a través de internet y a través de la web de las jornadas. Y ha venido gente prácticamente de todo el territorio nacional. Es una jornada de debate por la situación que tenemos, sobre todo a raíz del informe del Defensor del Pueblo, que nos ha venido muy a juego actualmente. Se va a debatir también sobre el futuro de la gestión de los servicios de urgencia. Esta tarde habrá una mesa de debate donde diferentes supervisores de los servicios pues van a plantear este futuro. El futuro versa fundamentalmente sobre la lucha por la tan ansiada especialización, tanto de medicina como de enfermería en urgencias y emergencia, que no contemplan los actuales decretos de especialidad y que creo que son necesarias. Así lo reconoce también la legislación europea. diferentes colectivos dedicados a la atención sanitaria en situaciones de emergencia han desarrollado un simulacro en el que mostraban el protocolo de actuación cuando, por ejemplo, se produce un accidente de coche con varios vehículos y hay personas afectadas. Consistirá en un incidente de múltiples lesionados, donde van a actuar fuerzas de seguridad del Estado, como pueden ser policía local, va a actuar todo el conglomerado de profesionales relacionados con la emergencia, bomberos, protección civil, Cruz Roja, a los que les tenemos que agradecer su presencia, puesto que sin ellos prácticamente no hubiera sido posible realizar el simulacro. Actuarán también diferentes profesionales de medicina, enfermería y técnicos en las diferentes UME. Se va a desarrollar una valoración de los pacientes que han sufrido el accidente y a partir de ahí se va a ir un poco viendo cómo tratando las diferentes patologías que presentan, desde politrauma hasta tenemos una embarazada, hasta una evacuación de un gran quemado. Y bueno, será interesante y bonito. Estos simulacros se hacen para tener un bagaje en estas situaciones, también un poco para dar a conocer cuál es el trabajo de los profesionales que realizan estas funciones y para un poco manejar las situaciones. La OIZ participa habitualmente en diferentes acciones formativas destinadas a mejorar la seguridad. Su objetivo es contribuir a que la sociedad se conciencie de que la salud es un bien que debemos cuidar entre todos, luchando activamente porque quien sufre algún tipo de discapacidad pueda conseguir una integración social plena. Pues hasta aquí hemos llegado con este espacio dedicado a la discapacidad. Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora. La OIZ, organización impulsora de discapacidad. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización impulsora de discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos una semana más a Hablemos de Cine. Comenzamos nuestro repaso a la cartelera de cara a este fin de semana que tenemos encima. Y comenzamos hablando también de discapacidad y cine, porque las personas discapacitadas siempre han estado representadas en el cine, ya lo decíamos la pasada semana, y es que cada vez más, con mayor fuerza. No obstante, este lenguaje global ha tratado al discapacitado de forma desigual, presentándolo en gran parte de la filmografía, tanto como ser marginal, deforme y malvado, como el bonachón incapaz de hacer daño a nadie. No se puede dudar del poder de los medios. Las asociaciones de discapacitados luchan constantemente porque los medios reconozcan su derecho a ser vistos como el resto de los integrantes de la sociedad. En algunos programas televisivos se les coloca en la última fila del plató o se les coloca de comparsas o como objetos de observación. La batalla de los colectivos de discapacitados está por hacerse presentes en los medios. Dejar de ser invisibles en ellos de la misma manera que van haciéndose visibles en la sociedad, ya que ello significa también existir en el pensamiento de los demás. Lo que no aparece en televisión no existe para la mayoría de los ciudadanos. El aparecer en los medios con objetividad, en este caso informativa, y tener la posibilidad de hablar en ellos con voz propia y haciéndolo también llegar a la sociedad por medio de esos mensajes normalizadores sobre la discapacidad, es algo que está, bueno, pues ahí, para ver si es posible que sea de esa forma. Una vez hemos hablado de lo que son las personas discapacitadas y el cine, Vamos a meternos de lleno en la cartelera para saber qué películas llegan a la gran pantalla este fin de semana. Hablamos de un estreno que está trayendo muchísima polémica. Hablamos del francotirador y lo hacemos gracias a ese filme que ha dirigido perfectamente el mismísimo Clint Eastwood, ¿eh? Un largometraje, un drama bélico que tiene que ver con la guerra de Irak. Y hablamos de esa sinopsis. Posteriormente iremos conociendo también la crítica y las votaciones de esas personas que acceden al portal Film Affinity. De la mano del director, como decimos, Clint Eastwood, llega El francotirador, protagonizada por Bradley Cooper como Chris, el francotirador más letal de la historia del ejército de los Estados Unidos. Pero hay algo más en él aparte de ser un buen tirador. El marine del Grupo de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos, Chris, es enviado a Irak con una sola misión: proteger a sus compañeros del ejército. Su precisión milimétrica salva incontables vidas en el campo de batalla y a medida que se extienden sus valientes hazañas, se gana el apodo de leyenda. Sin embargo, su reputación también crece detrás de esas líneas enemigas, de manera que pone en precio a su cabeza y se convierte en objetivo prioritario de los insurgentes. También se está enfrentando a otra batalla en casa: ser un buen marido y padre desde el otro lado del mundo. A pesar del peligro y del precio que, debido a su actividad, tiene que pagar su familia en su país, Chris sirve durante 4 angustiosas misiones en Irak. Y hablamos de, bueno, que personificando el emblema del credo de los SEAL, no dejar a ningún hombre atrás, bueno, pues está presente, pero al volver a su casa con su mujer Talla y con sus hijos, Chris descubre que lo que no puede dejar atrás es la guerra. Ese es uno de los estrenos que llega este fin de semana con esa votación de las 3.314 personas que han accedido a ese portal como es Film Affinity para, bueno, pues otorgar esa nota, un 6,1 para El francotirador de Clint Eastwood. Podemos decir que entonces es una película que merece la pena ver este fin de semana. Ya sabes que uno de los planes puede ser, ¿por qué no?, ir al cine a ver ese francotirador. Así suena el tráiler de esa película. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Ah, yo no soy de esos. ¿De esos? Estoy tan orgullosa de ti. Eres un gran padre. ¿Y no te preocupa lo que pueda pasar? Estoy deseando conocer a mi creador y responder por cada uno de mis disparos. No la cojas. En Estados Unidos. ¿Estás en casa? ¿Y qué? ¿Qué haces? Necesitaba un minuto. Lo que me quita el sueño son todas las personas a las que no he podido salvar. ¡Mire a ver qué le pasa a mi hija! Estoy listo. ¡Oh, Dios mío! Estoy listo para volver a casa. La crítica del francotirador dice lo siguiente: nos detenemos en Variety, una magnífica interpretación de Bradley Cooper, porque es el centro de esa desgarradora y también reflexiva dramatización de la vida del Navy SEAL Chris Kyle. O Chris Kyle. The Hollywood Reporter dice: Cooper se echa a la espalda la película de Clint Eastwood, una escabrosa mirada a un héroe de la guerra de Irak. La segunda película de Eastwood del 2014 es un film concretamente de lo mejor en varios años. Screen Daily, comandada por una interpretación sutil y segura de Bradley Cooper, este retazo de la vida del marín Chris Kyle es apropiadamente conmovedor y fascinante. The Grab, un retrato sin complicaciones de un hombre sin complejidad ni profundidad, lo que hace que American Snipe resulte tan insatisfactoria es que Eastwood rehúsa, en líneas generales, ofrecer una opinión. Más comentarios, hablamos de IndieWire. Dice: a los 84 años, el director entrega otro provocador drama acerca de esos desafíos morales de la guerra moderna. Un retrato engañosamente sencillo sobre la vida del condecorado tirador Chris Kyle. The New York Yorker. Es una devastadora película bélica y una devastadora película antibélica. La película posee la turbia ambigüedad sobre la violencia que se ha mostrado repetidamente en el trabajo de Eastwood. The New York Times, menos una película de guerra que un western. Es contundente y eficaz, aunque también alarmante. Y terminamos con Rolling Stone. Eastwood denota el explosivo y también la tristeza, como, bueno, pues solo él sabe hacerlo. Es por eso que su película se lleva un pedazo de ti, puntuación de 3.5/4. Y también vemos aquí el comentario de La Nación, que no lo veía yo. Dice: otro notable aporte de un Eastwood que a los 84 años demuestra que sigue siendo uno de los directores más importantes del cine norteamericano de la última o de las últimas cuatro décadas. Esta es la música, por cierto, la que estás escuchando de ese film, El francotirador. Y de esa película de Clint Eastwood nos vamos hasta los más pequeños de la casa, porque llega El libro de la vida. La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia y, o seguir a su corazón y dedicarse a su verdadera pasión, que es la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos donde tendrá, bueno, pues muchísimas cosas que lidiar y que seguramente no te vas a perder. Una película producida por Guillermo del Toro, El libro de la vida, que cuenta con esa votación, con esos 916 votos de los participantes en cuanto a ese portal Film Affinity, que otorgan un 6,7 para este estreno titulado El libro de la vida, una película de animación. Dentro de los premios que presenta esta película, Globos de Oro, nominada al mejor film de animación, también los premios Annie, mejor diseño de personajes, 5 nominaciones, los Saturday Night Award, nominada a mejor largometraje de animación, y la crítica, bueno, pues veremos qué es lo que dice, pero antes vamos a escuchar ese tráiler de esta película. Seguidme, ahora vais a ver algo especial. El mundo se compone de historias, y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Y la mejor de las historias empieza el día de las ánimas. Un día en el que los espíritus pasan de un mundo a otro y todo es posible. Fíjate, dos amigos íntimos. Ah, enamorados de la misma chica. Los dos os comportáis como idiotas. ¿Qué? ¿Yo también? Has elegido a una muchacha muy guerrera, ¿eh? ¿Y si hacemos una apuesta? Yo apuesto a que María se casará con Joaquín. Perfecto. Según la antigua ley, la apuesta es firme. Manolo, es una preciosidad. Voy a perder la apuesta. Échame tú una mano, viejo amigo. Tal vez yo no sea el héroe del pueblo, pero te juro de todo corazón que nunca dejaré de amarte. ¡Una serpiente! ¡Manolo! ¿Dónde estoy? ¡Bienvenido a la Tierra de los Recordados! No intentes asimilarlo todo a la vez. Esto es increíble. ¡Fiestones diarios! ¡Y puedes hincharte a churros! Señora mía, por favor, ayúdame a reunirme con el amor de mi vida. Completa todas estas tareas y volverás a ver a María. ¡Sobre todo de cara! El libro de la vida. ¡Ya está! ¡Ya sé lo que podemos tocar! You got what I need. Seguro que eso la habrá cautivado por completo. Ahí tienes ese famosísimo libro de la vida, ¿eh? Lo es ya en forma de estreno para los más pequeños. En cuanto a las críticas, dice The Hollywood Reporter, un trabajo visualmente deslumbrante que simula su tópica historia con una atmósfera hechizante. Variety, una golosina visual, una alegre fábula animada que mezcla viejos mitos con metáforas actuales. The New York Daily News, como el mexicano Día de los Muertos, la película mezcla con éxito y de manera muy disfrutable el macabro, o lo macabro como lo festivo, puntuación de 4 sobre 5. Una alegre celebración de folclore mexicano con un sólido reparto, una sensibilidad irreverente y un maravilloso diseño visual, dice concretamente San Francisco Chronicle. Y justo a tiempo para el Día de los Muertos en México llega ese musical gloriosamente colorido que casi compensa su falta de diálogos concisos con sus imágenes. Puntuación de 2 sobre 4 de New York Post, es lo que viene a decir. Continuamos con esas críticas porque dice The New York Times, esta película, a menudo hermosa y demasiado también moribunda y exhaustivamente frenética, tiende a ser menos enérgica que las personas muertas que bailan en ella. Y por último, nos quedamos con el diario La Nación, una película que ofrece un despliegue visual impactante y un menú de canciones no menos atractivo. Bueno, pues con esa crítica que pone bastante bien a esta película, concretamente, nos vamos a quedar porque esta semana son los dos estrenos más interesantes, ¿eh?, los que llegan a la gran pantalla, ese libro de la vida y El francotirador. Nos vamos a quedar con la banda sonora de esa película, El libro de la vida, está sonando, pero vamos a poner ese broche final con otro de esos títulos que podrás encontrar en la banda sonora original de esa película. Pero también déjame que echemos un vistazo a lo que dicen las noticias, por ejemplo, del francotirador, ¿eh? Y dicen lo siguiente, a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, sí. Dice, envuelta en polémica, Michelle Obama fue uno de los rostros conocidos que decidió sumarse a la polémica que ha suscitado el francotirador. El primero en poner el foco sobre la misma fue el cineasta Michael Moore, que sentenció en Twitter que los francotiradores no son héroes, es lo que vino a decir este caballero. Además, lamentó que Eastwood confundiera la guerra de Vietnam con la de Irak, porque en la cinta los soldados estadounidenses se refieren a los iraquíes erróneamente como salvajes. Seth Rogen, protagonista y director de esa controvertida entrevista recogió el testigo y afirmó que la película le había recordado a una escena de Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, en la que se proyecta una película de propaganda nazi. Por su parte, Eastwood ha alegado que sus películas son la declaración más fuerte contra la guerra, porque exhiben las consecuencias que tiene para un soldado y también para su familia, y el trastorno postraumático que conlleva, la opinión que Michelle Obama parece compartir, es lo que viene a decir esa noticia, que tiene que ver con el francotirador. Y como hemos escuchado en la banda sonora de ese francotirador, y también estábamos escuchando hasta hace escasos segundos una de esas canciones que puedes encontrar dentro de ese libro de la vida, vamos a cerrar hoy esta edición de Hablemos de Cine con la música que pone precisamente, bueno, pues ese color especial, como bien decía la crítica, ese largometraje que está destinado para los pequeños y menos pequeños de la casa. El libro de la vida suena de esta forma, y nosotros te decimos que la próxima semana, el próximo jueves, estaremos con nuevos estrenos aquí en Hablemos de Cine. Saludos de Raúl Gutiérrez. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, even after all these years, years. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true, Furtado nació y saltó a la fama a finales del año 2000 al lanzar su álbum debut, Wow Nelly. En 2002 obtuvo un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina con su tema I'm Like a Bird, que hemos escuchado hace pocos instantes. Me siento feliz y como un pájaro. Después de convertirse en madre, lanzó Folklore el año 2003, un álbum menos exitoso comercialmente, con sencillos como Powerless, Try y Foxa, que fue el himno oficial de la Eurocopa de Fútbol del 2004. Durante una visita a Toronto con su hermana Lisa Ain, en el verano posterior a su undécimo grado, Furtado conoció a Tylee Sneakwick, miembro del grupo hip hop Lines of Fascination. Ella contribuyó con su voz a su álbum de 1996, Young the Ranks, en la pista Waiting Quad Street. Después de graduarse de la Mount Douglas Secundaria School del año 96, se trasladó a Toronto para residir con su hermana Lisa Ain. El año siguiente formó Nelstar, un dúo de trip hop con New Kirk. En la última instancia, Furtado sintió que el estilo hip hop del dúo era demasiado segregado y creyó que no representaba su personalidad ni le permitía mostrar su capacidad vocal. Ella entonces dejó el grupo, siendo sin duda una buena elección, ya que Nelly Furtado, la canadiense, ha vendido hasta ahora más de 70 millones de discos en todo el mundo. Seguimos escuchando la música tras esta mini biografía de la guapa, cómo no, canadiense Nelly Furtado. You need to stay. Así hemos compartido y hemos escuchado estos minutos de buena música con la canadiense Nelly Furtado en nuestra sección musical de Hoy de Radio Nacional. Que paséis un bonito día y nos reencontramos mañana siempre a la misma hora. ¡Chao, chao! OID Radio, más cerca de ti. Psicología para todos, con Ceben Díaz. Estrenamos también esta sección en OID Radio, en OID Radio Nacional, para toda la organización impulsora de discapacitados, no, como no para todos los trabajadores de esta organización y oyentes que quieran conocer la programación nacional de la organización Tere. Y cada viernes vamos a tener a escuchar esa entrevista, o entrevista no, esa sección de nuestro psicólogo Kiko Rivero. Exacto, una aportación interesantísima y desde el punto de vista de la ciencia perfectamente contrastada, y con un profesional sin parangón como es Kiko Rivero, psicólogo y neurocientífico. Pues vamos a escuchar la entrevista que se emitió en el día del pasado jueves 19 de febrero de 2015 en el programa Canarias Despierta de Canal 4 OID Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden que este grupo, esta organización, tiene diferentes radios por muchos puntos de muchas provincias de todo el estado, de toda España, y uno de esos sitios es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se realiza este programa Canarias Despierta y esta sección con Kiko Rivero. Vamos a escuchar a Tere. Ah, claro, vamos. Venga, pues aquí en OID Radio Nacional, para todos ustedes, la sección de nuestro psicólogo Kiko Rivero. Bueno, pues vamos a ver, que creo que me van a dar un poquito de cañita a mí, me van a dar por lo de las tecnologías, Tere. Pues sí, porque vas perdiendo todo el IPA y toda la historia. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno...? Nah, vamos a empezar bien. Sí, bueno, bien. Yo creo que puede ser, digamos que a lo mejor... digo, comentármelo a mí directamente porque tengo la oportunidad de estar aquí delante, ¿no? Pero quizá... soy el reflejo de mucho, digo, dentro de... No quiero que la gente piense, ¿no?, como que refleje mucho, sino que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Claro. Digo que se habla de mí porque estoy en la radio, claro, en este momento, pero si estuviera en otro, pues pasaría yo en segundo lugar, se hablaría de otros. Pero sí, yo es verdad que... Yo lo decía ayer, que lo peor es creernos, ayer o antes de ayer, cuando hablaba contigo, creernos que somos únicos. No, lo que nos pasa a nosotros, aquí está aquí con nuestro psicólogo de cabecera, nuestro psicólogo favorito, y que lo que nos pasa a nosotros le pasa a un montón de gente más. Claro. Nosotros si no, le ponemos no, no, voz si no porque puede, estamos aquí en el micrófono. Sí, porque estamos. Pero eso, él ha perdido el IPA, entre otras cosas. Y yo me ves aquí con mis cuartillas y mis historias, pero en mi casa sí es verdad que desde que llego lo primero que hago es conectar el ordenador. Aunque no lo mire, pero necesito saber que estáis funcionando. Pero bueno, lo tienes en tu casa. Sí, tú no eso lo no, tienes. Ah, no haberlo perdido. No, yo tengo en mi casa, tengo uno. Ah, bueno, bueno. Mi casa pues tengo eso. Uno. ¿Cómo han influido las tecnologías, estas nuevas tecnologías, esta nueva manera de comunicarnos en la vida, Kiko? Ha cambiado absolutamente la forma, el estilo de vida, ¿no? Tanto así que una de las cosas que se está estudiando es precisamente si nos está costando distinguir entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? O sea, en la red podemos generar el perfil, como se dice, ¿no?, que nos interese y mostrar lo que queremos que se vea de nosotros. Y eso es nuestro yo virtual, ¿no?, el que hemos generado ahí en la red. A veces se pierden los equilibrios con nuestro verdadero yo y nuestro yo real, que a veces no aparece en nuestro perfil de Facebook o de Twitter. O sea, cambiamos. Perdón, un segundito, antes de continuar, recuerden la gente que si quiere comentar algo, enviar alguna propuesta, tiene el WhatsApp de Canal 4, de todo el grupo, que es el 639-782-441. 639-782-441. Usted nos agrega, nos pone en su agenda, WhatsApp, Canal 4, Canal 4, WhatsApp, y comenta cada una de las cosas. Pues si quiere hablar con este programa, con el de Dulce Meneses, con el No Corras Que Es Peor, por ejemplo, que hoy es jueves, que hoy lo tenemos a partir de las 9, y solo tiene que hacer eso, incluirnos y hablar con nosotros, hacer una pregunta que quiera, comentarle a nuestro psicólogo Kiko Rivero. 639-782-441. Sí, decir que esto, bueno, de las redes perdemos la orientación de decir, bueno, qué es más real de lo otro, porque a veces tenemos la sensación, digo, desde mi punto de vista, que creo que soy una muestra de un extenso grupo social, porque soy muy normalita, de llegar a pensar que realmente, a ver cómo te lo explico, la situación que quisiéramos vivir y en la que más nos implicamos es en la virtual. Sí, bueno, vamos a ver. Primero, puntualizar, porque hoy diré cosas que parecerá que estoy en contra de este tema, ¿no? Simplemente voy a dar algunos datos de asuntos que creo que tenemos que hacernoslos mirar, ¿vale? Pero yo creo que son herramientas magníficas, herramientas que han permitido a nivel de trabajo, a nivel social, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo contacto. El problema es que quizás los trabajos, lo que están arrojando, lo están poniendo sobre la mesa, es que vamos, que tampoco hay que ser científico para darse cuenta del asunto, es que estamos perdiendo la conexión cara a cara, ¿no? Muchas veces la mayoría de las conexiones que hacen muchas personas es a través de una red social, ¿no? Entonces, nosotros estamos construidos, nuestro cerebro está construido para establecer relaciones cara a cara y fundamentalmente con dos mecanismos bien definidos en el cerebro que podemos conocer como el cerebro social, por un lado, y tareas más imitativas y de ese tipo de carácter social, pero más imitador, lo que se ha denominado las neuronas espejo, ¿verdad? Entonces, el perder el cara a cara, de alguna manera, nuestro cerebro, digamos que está, como decías tú el otro día, es de plastelina, ¿no? Sí. Tiene una plasticidad importante, ¿no? Entonces, se desarrolla en función del entorno y del acople que haga con el entorno en el que se está desarrollando, ¿verdad? Pero ocurren cosas curiosas. He leído recientemente la plataforma LINE, esta plataforma de conexión en Internet, hablando, por ejemplo, de un estudio que hizo en Europa, algo que ahora se ha puesto tan de moda como es el selfie, ¿no? Y que aparece en casi todas las redes sociales, todos tenemos una foto, un autorretrato, que sería la expresión en español, ¿no? El 59% de los españoles, según sus datos de su propia red, son selfie adictos. El 59% de los españoles. ¿Qué significa eso? Que está todo el mundo haciéndose selfies por ahí, pero eso no hay que hacer investigación porque a poco que andes por las redes sociales lo ves. El problema es, yo creo que es una moda para muchas personas, para la mayoría es una moda, se ha puesto de moda y todo el mundo lo hace. El problema es que hay otros tipos de personas para los que no solamente es una moda y que tiene que ver con sus características de personalidad, ¿no? Sobre todo personas con problemas de autoestima, también el selfie es una forma de me voy a mostrar sin riesgo, nadie me va a decir, sino como mucho a través de un texto que yo puedo eliminar cuando me dé la gana, su opinión, ¿vale? Pero me voy a mostrar. El problema viene aquí cuando la respuesta del selfie ese que tú has puesto en la red no es la que tú esperabas. Entonces, probablemente ahonde en tu problema de autoestima y demás. Después, claro, siempre existe el grupo narcisista de gente que le gusta mostrarse en cualquier situación. O los profesionales del Photoshop como yo. Entonces, en ese sentido, vale, es una moda, pero hay personas a las que les cuesta muchísimo y tienen verdaderos problemas cuando ellos esperan una respuesta positiva del selfie que han puesto en la red y resulta que esa respuesta positiva no se da. ¿Pero a qué te refieres? Por ejemplo, un chico que sea normalito y cuelgue su foto y no tenga tantos me gusta. Cuéntanos lo que estamos haciendo, Tere. Bueno, pues están el compañero Steven y el compañero Kiko abrazados haciéndose un selfie, que pues probablemente en nada ya suba a Twitter. Sí, eso es otra de las características más importantes del selfie. Lo que acabamos de hacer nosotros. Una foto y subirla instantáneamente. Eso también. Ah. Pero fíjate si es así que hay detectado casos que un poco ya han pasado por procesos ya de clínica psicológica, de personas que se hacen por encima del centenar de selfies diarios. Caray, pues eso ha sido una enfermedad. Yo pensé que te referías a mí. Yo me hago, o sea, eso sí, 50 fotos para coger pero una. La característica del selfie ese que acabamos de hacernos, Seven y yo, ese es de lo más usual, es decir, dos amigos, una escena, una situación de compartir un momento, eso es totalmente sano, ¿no? Yo sobre todo, sí, hombre, eso, a los padres sí que hay por ahí hay verdaderos tiburones, ¿no? Ojo con sí, los selfies que sí hacen los menores, que nunca sabes dónde va a acabar. De hecho, hay un vídeo circulando por la red donde una escena totalmente ingenua de jovencitas en una situación de vacaciones, muy ingenua, ¿no? Creo que lo he visto en Facebook, me parece, acaba siendo una portada de una revista porno, ¿no? Entonces, porque al final Photoshop, arreglo, recorto, sí, tal. Sí, sí. Vale, entonces hay que tener un poco de cuidado con lo que hace nuestros hijos, sobre todo porque los datos son brutales. Mira, hay un estudio del 2008 que hizo un grupo, el grupo de Wallach, que estudió que el 99% de las víctimas sexuales en Internet tenían entre 13 y 17 años. Es una edad sensible. Entonces, yo la recomendación con los padres en cualquier situación de este tipo es abrir comunicación, el saber siempre un poco qué es lo que están haciendo tus hijos, no de una forma inquisidora, sino para que nos entendamos con buen rollo, ¿no? Y que hiciste, un poco seguir sus pasos en la red, ver qué publican, ¿no? Es bueno que, yo es que eso de internet, pues sí, ábrete un perfil, pero ábrete un perfil también un poco para ver qué es lo que están haciendo tus hijos, qué están publicando, qué... con el ánimo de protegerles, ¿no? Sí, sí. Con el ánimo de censurar una libre expresión que se da también en estas edades, ¿no? Sino con el ánimo un poco de hacerles ver los riesgos que se corren. Fíjate, en Inglaterra, en 5 años, que se hizo un estudio longitudinal, se pasó del 17% al 25% de jóvenes que recibían a través de su perfil de red social proposiciones sexuales por internet. Del 17 al 25. En cinco años. Y los datos son de hace ya una década, hace 10 años. A estas alturas, con lo que se ha desarrollado, pues no conozco estudios más recientes, pero evidentemente... Se podrían duplicar casi. Por lo menos. Y otra de las cosas que a veces también me gustaría plantear es el tema de la violencia, ¿no? A través de los móviles, que es otra cosa que ocurre con frecuencia. Aquí se están empezando a hacer estudios de este tipo, pero hay países donde ya llevan una tradición de trabajos de investigación, como por ejemplo en Alemania. El 29% de los adolescentes alemanes, el 29%, de los adolescentes alemanes, o sea, de cada 4, más de 1, o sea, claro, ha compartido algún acto violento de su cercanía, de su entorno, a través de su móvil. Bueno, hace una semana leíamos un titular en la prensa de aquí, de la isla, como unos jóvenes organizaban, niños, organizaban peleas para grabarse y subirla a YouTube. Claro, ese tipo de asuntos donde la red empieza a ser peligrosa. Una herramienta magnífica que aporta muchas cosas positivas. Yo soy una persona que anda en la red, divulgo aspectos de la psicología a través de la red, veo cómo les va a amigos que tengo por la profesión que tengo en otros países y que me permite tener una relación prácticamente online con ellos a través de la red, y que de otra forma sería por carta o como lo hacíamos antiguamente. Entonces, son herramientas magníficas, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de riesgos que yo creo, sobre todo como padres, ¿no? Tendríamos que saber. Es importante, por lo tanto, como padres, formarnos en esto, formarnos en el tema de las redes sociales. Insisto tanto en los menores porque es, digamos, la población más desprotegida dentro de las redes sociales. Kiko, hay una duda. La situación es la que es. Casi todos estamos en las redes. Los que tenemos hijos pues suelen estar en las redes. Los vigilamos más o menos. Pero ¿cómo va a afectar esto de las redes a esa población excluida que no tiene acceso a la red? Hombre, evidentemente, mira, hoy se habla con respecto a nuestra generación, los que estamos aquí somos de una quinta más o menos. Sí. Mis hijos, por ejemplo, ya son nativos digitales. Mis hijos son lo que se denomina nativos digitales, es decir, ya han nacido en ese entorno. Yo creo que tecleé un ordenador por primera vez, yo tenía 20 y tantos años, y porque me dedicaba a la investigación y o le daba las teclas o porque no había ordenadores en las casas como ahora hay varios y móviles y tablet y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros llegamos tarde. Sin embargo, nuestros hijos sí han llegado ya desde prácticamente su tierna infancia al tema digital. Evidentemente, eso va a producir a la larga, como ocurre en todas estas cosas en los procesos de la evolución del propio ser humano, los expertos hablan de que, vamos, de eso que está haciendo Seven ahora con el pulgar, eso sí. Nosotros no usábamos los pulgares hace una década y él está, dale que te pego las teclas ahí con el pulgar. El pulgar se usaba para decir ok, okay. No, solo ok, claro. Ok. ¿Entiendes? Sí. Y lo estás vinculando a tu lenguaje, con lo cual estás haciendo que tu red neuronal que se dedica al lenguaje aprenda a utilizar el pulgar. Otra evolución del hombre. Claro, efectivamente. Eso significa modificaciones cerebrales. Y con ese tipo de cosas tan simples como es el tema del movimiento del pulgar, pues con más el tema, por ejemplo, de perder, que hay estudios también, que lo que antes hablaba del cara a cara, perder la capacidad de tener comunicación cara a cara. Eso me parece triste porque es una de las cosas más hermosas que tenemos. Pues tenemos un oyente que nos comenta también, dice, y el Facebook, narcisismo, ansiedad de contar qué hago, conozco gente realmente enganchada hasta cotas enfermizas. Hay más cosas, porque ahora vamos a hablar de este oyente que nos deja un mensaje, pero también lo que tiene el Facebook es que nos deja mensajes. He subido la foto, voy a comentar el proceso, ¿no? Para analizarlo. He subido la foto, no lo he subido al perfil del programa o al de Canal 4, porque no la subí al mío personal y puse un selfie con el amigo Francisco L. Rivero, psicólogo, que es como te tienes tú firmado en Facebook. Hablamos de nuevas tecnologías, en la radio nos hacemos este retrato que le dedicamos a todos ustedes. Arroba Canal 4 Tenerife, hoy de radio, arroba Terecuello también. La incluimos porque la dejamos fuera del selfie, pero es que estaba hablando, ¿sí? O uno u otro. No importa, entonces, no importa. Y hemos puesto la ubicación y claro, tenemos gente que está con nosotros, mucha que le da me gusta, mucha que comparte. Y cómo no, una buena amiga también compañera, que es Natalia González, nos comenta. Es psicólogo y hablan de nuevas tecnologías. ¿Qué opina de esa noticia que asegura, según psicólogos, que las personas que se hacen selfie tienen trastornos mentales? He escuchado ayer en Noticias de Telecinco. Estoy preocupada, nos comenta Natalia, a la que saludamos, enviamos un saludo, un beso muy grande desde este programa hacia la Orotava, ese magnífico valle. Nos está escuchando a través de internet, ¿eh? Pues muy oportuna la pregunta, muy oportuna. Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí, sí, sí. No, vamos a ver. A veces tendemos a generalizar cosas que no tenemos que generalizar. El selfie puede ser algo tan divertido y tan ingenuo y tan de inmortalizar un momento especial, que como el que acabamos de hacer ahora, y no tiene ningún problema. Hay personas que lo hacen, pues mira cómo me disfracé estos carnavales y tal, y hay cachondeo dentro del grupo y tal. Es totalmente normal, gente que se hace selfie. El problema es cuando hay casos de adicción. Mira, el ser humano, todo lo que le gusta tiene una capacidad de generar adicción. O sea, el asunto que es placentero, que me gusta, que me da un toquito, tiene su cierta capacidad de generar adicción, porque refuerza, y encima si las respuestas de los amigos, de la gente de la red, es positiva y te sube un poco la moral, la estima y tal, pues más adicción puede generar. Sí es cierto que están descritos casos de que, de lo que decía, ¿no? De que de tener un centenar de selfies diario donde no hay otra vida que la vida virtual. Eso podría ser un síntoma de un trastorno mental, ¿verdad? Pero yo creo que hay que diferenciar casos y casos. Lo bueno de la psicología es que nosotros no entendemos la enfermedad mental desde los modelos clásicos médicos de todo o nada, o sea, estás sano o estás enfermo. Nosotros jugamos en una continuidad anormalidad, ¿no? Y todos estamos dentro de ese intervalo en algún punto, ¿vale? Entonces, hay algo que puede ser muy normal, muy sano y hasta divertido, que en determinadas situaciones se hace anormal y puede ser el pico de iceberg de un problema más gordo. Hablando así de la realidad virtual, esta vida, estaba acordándome que, bueno, ¿Quién más y quién menos ha tenido todo tipo de relación? Bueno, todo tipo, entre comillas, ¿no? Hay algunas que, como decimos esto del acercamiento al cara a cara, pues no puede ser. O seguir ahí para adelante, pues algunas tampoco. Verdad que ahora dice, es decir, que el trastorno empieza a partir del centenar de fotos selfie por día. No, hombre. Veo que va con ánimo de meter el dedo en la llaga. No. Lo que quiero decir es que cuando algo todos lo entendemos como anormal, que no es frecuente que una persona lo haga, hay que estudiar por qué ocurre eso y ver si detrás de ese tipo de conducta se está enmascarando otro problema. O bien afectivo, bueno, el abanico de problemas mentales es enorme. O sea que lo que digamos es una llamada de atención y decir, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué esta persona tiene la necesidad de estar todo el rato durante cientos de fotos en todo lo que está haciendo, mostrarlo? Igual estudias el caso y no encuentras nada y no hay nada, pero hay que entender que no es normal. Y cuando algo no es normal, igual puede ser, igual no significa que sea, estoy hablando en términos de probabilidad, igual puede ser el que signifique que pueda estar ocurriendo algo o que sea el reflejo de algo más serio. Sí, esto viene a ser, me imagino yo, pues cuando uno se viste cada día, uno se viste por la mañana y te pones una ropa, ya es problema cuando te pones 400 ropas antes de salir, que no sales porque has estado perdiendo el tiempo con la ropa. Claro, ese, por ejemplo, ese problema de toma de decisiones, ¿no? Un problema de toma de decisiones es un problema que te limita la vida, ¿no? Te limita la vida porque tenemos que estar tomando decisiones todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, si tú tienes incapacidad para tomar decisiones, pues resulta que ¿dónde lo vimos? Lo vimos en esa puerta del armario intentando tomar decisiones muy complicadas, que no el clásico esto no me pega con aquello, que vamos, que por ahí podemos haber pasado la mayoría. No, cuando ya es una incapacidad real de tomar decisiones. Pues en el otro caso, bien traído el ejemplo, porque en el otro caso es exactamente lo mismo. Es decir, algo que todos podemos hacer con cierta normalidad, en algunos casos puede ser reflejo de algún tipo de problema. En una ocasión me explicaron esto hablando de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la manera de exponernos. Me dijeron, y tú me dices si es errado o no, tú imagínate que vas por la calle. Tú cuando vas por la calle vas mostrando los platos de comida, vas sonriendo, poniendo cara, vas diciendo voy a bañarme, ya salí de la ducha, voy a salir. Dice, pues igual, la red social es lo mismo. Sí, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Pero eso es lo que decía yo antes en cuanto al mundo virtual y el mundo real, ¿no? En el mundo real eso no entra, no pega. Alguien te ve con los platos de comida por la calle. Es que yo he visto, o sea. Y piensa muy malito de ti. Pues lo mismo, o sea, nos hacemos un selfie, ahora mismo ustedes dos. Pero yo, o sea, cualquier persona abre su Facebook a la una y hay un porcentaje alto de platos de comida, de estoy en tal sitio y mira lo que como. Sí, que además con muy mal gusto, porque yo normalmente como siempre después de la... No, por ti no, que alguna vez... No, yo no digo estoy en tal sitio, mira lo que como. Si no, me pongo el plato de comida, claro. Pongo... simplemente pero eso puede ser una estrategia de marketing, publicidad, ¿no? Sí, pero yo lo hago yo lo hago por otra cosa, evidentemente. Bien, pero no, pero que además con mal gusto, porque yo los que pasa con los que comemos a las 3 de la tarde, claro. O sea, pero a mí por ejemplo, a mí mucha gente me comenta, dice, saben, es que estás todo el día enganchado con el iPad, con el móvil. Claro, yo tengo un móvil, tengo el último que ha salido, pero es que me dedico a esto. Es la estrategia de comunicación. No, yo trabajo sí, con esto. Y sí, Teresa sabe que, por ejemplo, nosotros trabajamos en comunicación, pero yo me dedico a una parte también que es más hablando de redes sociales, de empresas y claro. Demás. Entonces trabajo con ellos. Yo ahora mismo voy y pongo esa estrategia, porque esa estrategia de la fotografía la sigue una relación que hay conmigo con un restaurante, claro, también que llevo. Claro, Seven, pero si tú fueras albañil, fontanero, lo que quieras, tú intentarías tener la mejor maquinaria para hacer lo mejor posible tu trabajo. En este caso, es una herramienta de trabajo, que eso es donde hay que diferenciar, ¿no? Y hay y donde hay que entender que puede ser una herramienta de trabajo, puede ser un lugar de disfrute, de evasión, que está bien, que no hay problema. El problema es cuando afecta a la propia identidad. Y antes que se me olvide, a veces pensamos que es que tenemos mucha información a través de la red, ¿no? Hay numerosos estudios que lo que muestran, tengo en mente uno de la Universidad de California concretamente, lo que muestran es lo superficial de la información que manejamos a través de la red. Y que encima muchas veces pensamos para los niños, oye, pues mira, está estudiando a través de... Normalmente las páginas web están hechas con hipertexto, es decir, con enlaces que voy a otra información, pico aquí, me llevo a otro lado y tal. Eso es ruido para la capacidad de concentración, sobre todo cuando los chicos están estudiando. Siempre es mucho mejor la lectura lineal, ¿no? Como la que hemos hecho todos a través de libros, de apuntes, tal. Entonces, es bueno coger esa información, incluso imprimirla si quiere, y si la va a estudiar, si va a trabajar sobre ella, si va a necesitar concentrarse y profundizar, que no estar saltando de página a página, de texto a texto, porque su nivel de atención cae, ¿no? Eso, son estudios, hay unos cuantos y otros pocos que van en esa línea, ¿no? Entonces, de cara también a los padres, es decir, cuando hay que estudiar, hay que memorizar y hay que aprender el texto lineal, ¿no? El texto de toda la vida, bien de libro, bien de apuntes, una lectura lineal. El texto que se relaciona con el pensamiento profundo. El pensamiento profundo está más vinculado con las estrategias tradicionales de adquirir información, como la lectura de un libro, ¿no? La lectura de un libro en la que uno va reflexionando y parece que hay alguien que está hablando contigo en la medida que vas meditando, ¿no? Sin embargo, lo que los trabajos muestran es que el pensamiento en ese proceso de enlace, toca enlace, salta enlace, es un procesamiento más superficial. Vale. Entonces, tener en cuenta ambas cosas de cara a un poco aconsejar a nuestros hijos de cara a los estudios, ¿no? Por aquí nos comenta Natalia González, como decimos, una profesional también de la comunicación, dice: el objetivo del selfie de Seven Días y de Francisco es marketing. Exacto. Sí. Y milagro es que no se le rompiera el móvil cuando salí yo en la foto. No, y cuando salí yo, vamos. Digo que las cámaras. Que te calles, que no. A ver. Las cámaras están en contra de uno. Pero mira, como dice mi madre, dice: se ven en feíto, pero gracioso. Mira, una cosa. Dentro, y yo con eso me quedé y fui más feliz que. Como debe ser, como debe ser. Seguimos. Dentro de la vida real, vamos a ver, lo real dentro de lo virtual, que es lo que iba a comentar antes, que todos tenemos, casi todas las relaciones, ¿no?, que se han podido ver a través de la pantalla. De conocimientos, contacto, amistad, pareja, que lo de pareja relativamente es fácil, o sea, rompes con la otra persona, la bloqueas y se acabó, ¿no? Desaparece, es más fácil que de la vida real, que la tienes que tropezar, ¿no? Si la tuviera que tropezar. Pero a lo que voy, ¿cómo gestionamos, por ejemplo, un fallecimiento? Porque yo recuerdo, estaba muy enganchada, yo creo que eso fue quizás un descorche, un decir, hasta aquí llegamos con lo virtual porque esto no es real. Una amiga, la que quise muchísimo, en la otra parte del mundo, se puede decir, nos conectábamos, hablábamos, manteníamos una relación prácticamente a diario, y de repente un día abro el Facebook, como suele pasar, ¿no? A veces la muerte no avisa, abro el Facebook y me encuentro en su perfil, que iba yo buscando esa respuesta, algo que le dije, todo un proceso de esquela, de descanse en paz, de pobre de mí, ¿qué te pasó? Mi niña, en el otro lado. Y ahí te rompes porque no sabes a dónde recurrir. Porque en el mundo real vas a un velatorio, llamas a un amigo, llamas a un familiar, te consuelas con un abrazo, pero ahí te das cuenta que estás frente a una pantalla. Y claro, no hay respuesta. Claro, es que el mundo virtual no podemos navegar como lo hacemos en el mundo real. en el mundo real tenemos una serie de aprendizajes de miles de años. Hemos aprendido a hacer las cosas que hacemos normalmente en la calle, que muchas de ellas son automáticas y no, ni nos damos cuenta. Y el ser humano ha tardado miles de años en llegar a eso. Ahora hay que aprender algo nuevo, muy joven, ¿verdad? Igual las emociones se disparan. Aunque sea alguien que con el que no hayas tenido relación cara a cara, que es fundamental para las relaciones sociales, pero aún así, sobre todo cuando ya se llega a cierto grado de intimidad a través de la red, tus emociones se disparan y los procesos de duelo son iguales, porque es un proceso de pérdida, ¿no? Sin embargo, tu capacidad de respuesta es, al fin y al cabo, una frase en el mismo Facebook, sintiéndote apenada, dando las condolencias o poco más. Cuando, por ejemplo, nosotros hemos aprendido en el mundo real que ante el dolor nos abrazamos, nos consolamos. Claro, perdón. Sí. No, estoy diciendo que pensé que me ibas a pegar. Digo que llegamos a tiempo. Estamos vamos a estar en 59 ya. Es que tenemos que despedir, tenemos que despedir. No, es que te vi abanicando con la mano y digo, y me llevo un cachetón ahora. No, por favor, Kiko. Pues ese es el asunto, ¿no? Que al final tenemos que aprender a esto nuevo y nos resulta insuficiente porque no descargamos todo lo que necesitamos descargar en una frase, por muy buena que sea en una línea de una red social, ¿no? Entonces, porque el aprendizaje es otro, el aprendizaje de relaciones es otro, pero Cronos gana esta batalla. Entiendo. Bueno, que nos vamos, nos despedimos, sí. Ya. Pues nada, pues hasta mañana. Hasta mañana, Kiko Rivero. Gracias. Venga. Que son las 59 ya, a puntito de llegar a las 11 en volando punto. Y Dulce Meneses viene con la actualidad municipal. Tere Coello, Ricardo Gil, Antonio Pereira, quien también les ha hablado, se vendía junto a Tere. Hasta mañana, chao. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. Metas, por favor, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall.